Verso por ponderación. Muy lejos, hay una ciudad muy lejos, para allá los pobres se van. Las murallas son de pan y los pilares de queso. Llevado de este protesto, la ciudad tiene ese honor. Y por el mismito andón que el poder le origina. La teja es su vaipilla y los lairillos alfajor. La ciudad de Cofralande, la ciudad de Cofralande, re buena para los pobres. Allí no se gasta un cobre, los comercios son de balde. Es cosa muy admirable, los vivientes bien lo dicen. Por hambre nadie se aflige ni que la quieran pasar. Y para el que quiera fumar hay cigarros de tabique. Que atraviesa la ciudad y son de harina tostada los arenales que vimos. Los que pasan por camino dicen aquí está lo bueno y se atracan sin recelo del poder que los alima. Agarran vino y harina, se ponen a hacer pihuelos.